acordate moralito de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda. Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. Para tocar con Lorenzo mañana sábado día la Virgen. Para tocar con Lorenzo mañana sábado día la Virgen. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Ay, Morales a mí no me lleva, porque no me da la gana. Moralito a mí no me lleva. Morales, ¿qué cultura va a tener si nació en los carbonales? ¿Qué cultura va a tener si nació en los carbonales? Morales miente a mi mamá solamente pa' ofender. Morales miente a mi mamá solamente pa' ofender. Para que también se ofenda, ahora le miento a la del. Para que también se ofenda, ahora le miento a la del. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Ay, Morales a mí no me lleva, porque no me da la gana. Moralito a mí no me lleva, porque no me da la gana. Moralito, Moralito se creía que la mí me iba a ganar. Y cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría. Y cuando me oyó cantar, le cayó la gota fría. Al cabo él la compartía, y el tiro le salió mal. Al cabo él la compartía, y el tiro le salió mal. A mi hermano Milton del Este y a toda nuestra gente. Anda, maestro, que suene esa gaita.